Programa, tal vez usted se acercó a alguna carnicería o supermercado, si había alguna baja en cortes cárnicos, alguna carnicería cerrada. Queremos confirmar qué es lo que sucedió y si va a continuar o no esta medida. Damián, ¿cómo te va? Matías te saluda. Buen día, viejo. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Bueno, Damián, ¿qué fue lo que sucedió que se llevó una medida de fuerza, digo, en el sector? ¿Ya se ha regularizado la situación? Bueno, no, todavía no se regularizó por el motivo de que hoy el compañero Fantini se va a reunir con el Ministerio de Trabajo de la Nación y bueno, van a terminar el acuerdo este que se está reclamando. Bien, para entrar en algunos detalles, Damián, ¿cuáles son los puntos que están reclamando desde el sector? Contanos. Y se está reclamando 14.000 pesos el básico al trabajador inicial de la carne con 200 horas. Ajá, bien, bien, perfecto. Y ayer hubo una medida de fuerza, digo, ¿qué fue lo que sucedió, digo, en Junín? ¿Cómo van a continuar? Se acató un paro de un 95% de la Federación de la Carne. Se llegó a parar en todo el país en un 95% de todos los frigoríficos que estuvieron parados. Ajá. ¿Cuánto es el salario que están discutiendo ustedes, Damián, en estos momentos? ¿Qué es lo que le están pidiendo al Ministerio? Repetirme, por favor. No, hoy andamos en 58 pesos el inicial, me parece, valor hora, y creo que se quiere ir a 78. Ajá, bien. O sea que no te escucho nada, Ramón. A ver, ¿ahí me escuchás? Sí, ahí lo escucho. Ah, perfecto, perfecto. Damián, y bueno, y con respecto a esto, digo, hubo algunas carnicerías cerradas, se notó, digo, el paro, el acatamiento en la ciudad. ¿Cómo lo sintieron ustedes, digo? Sí, nosotros acá con el compañero Pañota, hicimos cargo del frigorífico de la zona, porque paramos todos los frigoríficos. Bien, perfecto. Todos los frigoríficos que los comprenden en la zona nosotros, los paramos todos. Lo pararon todo, ok. En lo que respecta, digo, a la semana, cortes cárnicos, digo, y demás, ¿puede haber alguna complicación, digo, en las carnicerías de no encontrar o no? ¿Cómo está la situación? ¿Se están entregando con normalidad? Yo creo que la situación, si no se arregla hoy, que a las 2 de la tarde mi compañero Fantini está reuniendo en el Ministerio de Trabajo, creo que si no se arregla hoy, sí vamos a tener un problema grave porque ya se hace un paro indeterminado. Ah, bien, bien. La información de un paro indeterminado. Consultar... El día de mañana, la información. Claro. Ahora, después de las 2 de la tarde, después de las 7 de la tarde, más o menos ya nosotros lo están informando. Bien, perfecto, perfecto. También seguramente nos vamos a volver a comunicar para que nos cuentes. Digo, te consulto ahora también en el marco de todo esto, ¿no? Digo, en el marco de tarifazos, aumentos, la lucha salarial de ustedes, el sector de la carne, Damián. ¿Cómo está el sector? Digo, ¿ha bajado también las ventas en la carnicería? Ustedes palpan el sector día a día, Damián. Son los laburantes que conocen del tema. El trabajador común hoy no come tanta carne como comía antes. Ahora vos vas a la carnicería, ya no te pide más, el trabajador común ya no te pide más un kilo, te pide 30 pesos, 50 pesos, dame para milanesa, 50 pesos de cuadrada, 50 pesos, 30 pesos, ya el kilo ya no existe más. La empresa también reclama por su parte que le aumentaron los insumos, el gas, la luz, se le vino bueno, todos saben que aumentó una cosa de loco. Nosotros estamos reclamando los salarios y ellos ponen, por un lado, le ponen esa traba de los aumentos y por otro lado nosotros tampoco lo alcanza el sueldo. Seguro, me imagino. Y las carnicerías, tremendo también lo que ha sido, ¿no? En los servicios que va impactando a ustedes mismos, digo, ahí en el frigorífico, ¿no? Los tarifazos estos. Sí, sí. Acá se ve que la gente no... Acá el problema se va a armar ahora después de, si no se arregla, se va a armar ahora después del miércoles para adelante, ahí sí va a haber un gran problema. Claro, claro. Si no se llega a este arreglo, digo, cuando ustedes hablan, Damián, de un paro, digo, casi indeterminado, lo que pasaría es que, digamos, no se entregaría directamente, ni los frigoríficos no entregarían carne, digamos, se paralizaría la actividad. Se paralizaría la actividad totalmente. Bien, bien, así perfecto. Perfecto. Bueno, hoy sí están trabajando con normalidad. Hoy estamos trabajando con normalidad, así que estamos esperando la orden que venga de Fantini, a ver cómo sale todo esto después de las 2 de la tarde. Y ojalá que salga todo bien, así estamos todos tranquilos. Seguro. ¿Tienen esperanzas, Damián? Digo, usted cuando se comunica en la previa a esta reunión en el Ministerio de Trabajo, digo, ¿qué es lo que les cuenta fuera del teléfono? Digo, ¿las esperanzas están o saben que el Ministerio en este tipo de casos, digamos, es duro para poder negociarlo? ¿Cómo? ¿Ve un alentador esta reunión o imagina también, digo, que el Ministerio muchas veces es duro, digo, para poder negociar el salario de los trabajadores, sobre todo? ¿Cómo lo ve? Hasta ahora se está viendo un poco duro porque ya las paritarias fueron en abril. Claro. Se logró un aumento semestral y fíjate que ahora se sientan a hablar y no quieren arreglar. Bien, perfecto. Bueno, Damián, le agradecemos el contacto, como siempre. Vamos a estar, lo vamos a llamar nuevamente y mañana esperemos que la noticia sea buena, ¿eh? Mucha suerte. Ojalá. Ojalá. Gracias, Damián. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo. Hasta luego. Damián de esa, importante también la información. Ayer nos confirmaban, ¿no?, con respecto al sector de la carne, que están pidiendo mejoras salariales. Y en el día de hoy, 14 horas, una reunión clave en el Ministerio de Trabajo. Si no se arregla el salario que están pidiendo los trabajadores del sector, paro indeterminado, ¿eh?